Bueno, la etapa de conferencia de prensa en el programa del día ha sucedido. Eso es lo que sucedió. Yo lo que creo es que se ganó por lo menos un posicionamiento en el chat, ¿no? Y por lo menos tener ya algo claro que sí podemos respaldar este sentir que hay de las organizaciones aquí en Puebla para pues un poco poner en la mesa de debate en nuestra postura de que no estamos de acuerdo y que nos preocupa que estamos observando la política pública de en materia de cultura y que es adversa, ¿no?, a lo que estamos proponiendo como cultura viva comunitaria. Entonces ahí ya tenemos algo. La otra es, necesitamos hacer una especie de evaluación de qué es lo que sucedió ayer. Y entonces, no sé si podemos hacer una ronda, un poco ya lo comenzamos, lo agarramos muy en calor, muy en frío más bien, pero qué es lo que sucedió ayer, qué sensaciones tienen, qué momentos específicos recuerdan de ayer, qué se llevan, ¿no?, qué aprendizajes hay o qué podemos aprender de lo de ayer. Y también en esta evaluación estamos a un mes y fracción de que se lleve a cabo el encuentro nacional. Entonces, poner en la mesa cuáles son las expectativas que tenemos como organizaciones, como estados y también de manera individual de qué esperamos de ese encuentro nacional. Entonces, estaría bien hacer una ronda, tampoco que sea tan extensa. Ahorita son las 10:30 más o menos, que podamos dar una evaluación de una media hora, ¿no? Entonces, tampoco es que sea tan desgastante, sino más bien poner en la mesa qué es lo que estamos pensando, qué nos llevamos, ¿no?, qué podemos ir tomando como aprendizajes y luego la expectativa del encuentro nacional. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién tiene alguna idea? Sí. En el tiempo no lo sentí tan productivo porque sentí que esta presentación nos tomó demasiado. Entonces, pienso que tendríamos que aprender todos juntos, todos los colectivos, a trabajar como de una manera más concreta, tanto previamente venir más preparados para aportar algo muy concreto y muy puntual y que, por ejemplo, ayer hubiéramos podido lograr más acuerdos, ¿no? Como que la discusión hubiera sido muy productiva para tener algo como creado ya en tiempo, ¿no? Siento que ahí tal vez era natural que nos tardáramos como en conocernos y todo eso, pero en ese caso no sé si considerar coloquio hubiera necesitado una mayor extensión. Pienso que cuando hicimos el preencuentro de Puebla también al final no logramos sacar como la conclusión, nos faltó el tiempo, tuvimos que hacer juntas posteriores para poder terminar lo que había quedado inconcluso. Entonces creo que en ese sentido del tiempo, en esta ocasión nos pasó un poco lo mismo, ¿no? De que la discusión de por sí es muy rica y tiende a alargarse. También nosotros tendríamos que aprender a ser más fluidos para que esta discusión no se vuelva una cosa así interminable y redundante y todo. Simplemente para no agotarnos nosotros y para optimizar el tiempo que tenemos, la oportunidad de estar juntos, ¿no? De aprovecharlo mejor. Como aprendizaje, pues esta experiencia creo que nos ha, por lo menos a mí y a algunos compañeros que he visto, nos ha dado nos hemos dado cuenta de cosas que tal vez nos falta todavía trabajar como en los núcleos locales, necesitamos ponernos más de acuerdo, nos hemos dado cuenta que hay diferencias que no hemos realmente como resuelto, no hemos terminado de discutir ciertos puntos y no hemos llegado a acuerdos. Nos damos cuenta también de algunas fallas que tenemos ¿no? Muy concretamente en el caso de mi colectivo, y como bien lo señaló Paula hace un momento, pues el colectivo ni siquiera estuvo presente, entonces eso me hace a mí pensar como qué tan bien está este colectivo, qué tanto estamos trabajando en colectivo, y pues evaluarnos, ¿no? Nosotros al interior, qué necesitamos para realmente poder montarnos en todo este barco de cultura viva comunitaria, qué nos hace falta trabajar como grupo para realmente aportar algo. Si no, pues estamos aquí como de manera ficticia, pero pues es verdad, no vinieron, ¿no? Estoy yo, pero los demás no vinieron, nadie se dio el tiempo de organizar sus actividades de este fin de semana para poder participar. Entonces, eso a mí me deja mucho que reflexionar con mi grupo, con mis compañeros. Pues también me quedo con una satisfacción de haber conocido a muchas personas y de la riqueza de su trabajo. Y me quedo con el pensamiento de que este tipo de conflicto que siempre surge en la convivencia, pues creo que es inevitable, pero hay que trascenderlo. O sea, hay que buscar lo que nos es común por encima de lo que nos hace diferentes. Creo que eso no tendríamos que perderlo de vista, porque justo de eso estamos hablando sobre la comunidad, ¿no? Que realmente no importa todas las cosas en las que diferimos, si hay algo que nos une. Y por ese algo hay que seguir trabajando. Entonces, a pesar de que tal vez no salió este coloquio como lo hubiera imaginado, como lo hubiera deseado, creo que fue una experiencia muy rica y yo no renunciaría a seguirlos haciendo y a seguir participando en ellos, porque de todas estas experiencias, creo que al menos yo estoy aprendiendo muchas cosas muy útiles y muy valiosas. Gracias. Y gracias a todos por venir. Gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo. Sí. Pues yo también creo que es natural, ¿no? Es la problemática. Y más el tiempo ya que, pues, como lo han dicho muchos, y yo también compañeros, estamos, y considero que yo estoy empezando, que ya hay muchas personas que faltan. Sí. Sí. ¿Es todo lo que hay que decir? Hace rato estaba, hace unos minutos estábamos. Sembrar, pues sí. Puedes sembrar. ¿Alguien más? Siempre me llevo algo y creo que debemos de ir pensando también qué podemos ir haciendo nosotros para esta producción. Porque sí, porque estamos aquí porque lo estamos buscando, porque sabemos que es necesario. Entonces, la otra cosa que luego sucede es que lo que yo pienso es que luego muchas cosas las tomamos personales. Y si nosotros tomamos cosas personales, tiene que ver también con lo que tenemos en nuestra cabeza. Y entonces, en todos los procesos amplios, tenemos que trabajar personalmente todas esas cosas. ¿No? Esa, digo, una cosa es lo que podemos trabajar y en nuestra mente y todo eso, pero en realidad es que todo lo que tengamos en nuestra cabeza, la desconfianza por ciertas experiencias, todo lo que luego te enfrentas cuando estás haciendo este trabajo, que te puede llegar a enfermar, creo que tenemos esto también es una cuestión para sanarlo, para ir enfrentándonos a eso que en realidad está en nuestra cabeza. Ayer la compañera de Mirabay, en el ejercicio este que hicimos, ¿no? Ella siempre estuvo segura que se podía sanar. Y es una actitud que se toma cuando tú enfrentas un montón de cosas. Porque lo que te dicen que no se puede hacer, ya no está en tu cabeza. Todo se puede hacer. Hay confianza porque también sabes que se puede hacer posible. Entonces, eso para mí son como las cosas que me hago de este ejercicio de enfrentar también. Cómo ir concretando cosas. Entonces creo que eso sería importante para que esto funcione, tendríamos que darlo así. Tal vez no hay muchas cosas claras, pero en realidad en nuestra vida no hay muchas cosas claras en nuestra vida. Depende nada más de nosotros. Imagínense que algo como mucho más amplio está mucho más claro. Entonces, hay algo claro. Criticar con una conclusión, porque ahí se construye. Si no, no se construye. Esta es la lo pongamos y creo que ahí está el material humano para construir. Aquí, acá. A mí me parece que quisimos hacer una función de teatro. Creo que no hicimos un ensayo breve. Y entonces cuando ya salimos a escena, pues hay muchas fallas. Y lamentablemente, digamos, para el caso de Puebla, creo que los que estábamos más comprometidos en que la obra saliera, creo que salió a reducir nuestras debilidades. Si hacemos el cine de una obra de teatro, creo que nos faltó aprendernos el texto, nos faltó muchas cosas quien pusiera las luces, ¿no? O sea, las fallas son profundamente fuerte, ¿no? Y creo yo que también hubo falla desde el momento que era el día jueves, estábamos en una reunión allá en el espacio y no teníamos el texto y no puedes construir una agenda de medios de comunicación, de acuerdos, cuando no tenemos el texto que se iba a discutir, ¿no? Yo por eso ese rato hacía énfasis, ¿no? De que yo hice pongo el escueto texto para el funcionamiento en función de lo que me marca, lo que se debe decir es lo que hizo el compañero de la invitación a medios. De ahí saqué, en el texto se hubiera dicho, se va a dar una función relativa al espacio público. Y ayer mismo estábamos discutiendo si el espacio público, decía la compañera, irrumpimos nosotros como Red de Puebla, porque este es nuestro debut, ¿no? Y irrumpimos con un problema de espacio público que hace crisis en este lugar donde estamos. Y de repente parece que no queremos que nos salve la campana porque no somos capaces ni siquiera de poner un texto en un posicionamiento. Yo creo que a mí me queda claro si es un posicionamiento, si es un manifiesto, si es, digo, pero no nos ponemos de acuerdo. Y lamentablemente yo sí, sí ayer acá se dijo, se comentó, el mismo Manuel dijo, pues yo no voy a poder estar, después se va a hacer así como un foro, extraforo, de lo que ayer se dijo. Digo, porque estaban discutiendo si quién debía decir el texto, ¿no? Pero son los voceros, y había alguien que decía, bueno, es que el vocero no es para esto, ¿no? Entonces, digamos, esa es la parte, cuando yo digo que en la obra Puebla todavía está como que tenemos que sentarnos a discutir, tenemos que sentarnos a discutir como personas adultas, ¿no? Para ir quitando todo esto, ¿no? Si el texto no, en una obra de teatro, si la memoria no está memorizado el texto, no hay obra de teatro, porque se nos va a olvidar, porque si tenemos a alguien que improvise durante la obra, pues saca, pero no podemos ir más. Entonces yo creo que, sin embargo, todo es aprendizaje. Yo creo que lo que se juega es un proyecto muy amplio, muy ambicioso, muy importante, necesario. Yo lo creo. Yo creo que esta visión de cultura viva que se está construyendo es necesaria en el pueblo, es necesaria en el país. Y yo creo que tenemos que seguirla construyendo. Esta es una caída, a lo mejor muy fuerte, pero tenemos que aprender todos, ¿no? Y los compañeros que vienen de fuera, pues también yo creo que... Y ahora sí que nosotros que queremos caminar como ustedes y no podemos, creo que también sería muy importante a partir de este encuentro, más corporal, más visual, más de todo, creo que es también importante su opinión y ahora sí que que nos señalen. A lo mejor no hay camino para superar las diferencias acá. Yo veo diferencias. El colectivo que estuvo presente en las discusiones con la compañera no estuvo presente en ningún momento. No es que a lo mejor un saludo, ¿no? Porque no iba a estar. Entonces, de todas estas cosas, yo creo que las podemos ir depurando si hay voluntad. Creo que en lo que estamos acá, por lo menos existe voluntad, ¿no? Y yo creo que esta es como la plataforma para volver a desaprender lo aprendido y a llenar el camino para seguir transitando, ¿no? Sí. Bueno, pues casi siempre cuando me acercaba la oportunidad de poder compartir con mis compañeros. Primero es evaluar la experiencia a nivel personal. Creo que siempre compartir con ellas y con ellos me mueve a nivel personal, porque me pongo a evaluar, ¿no? Cosas hasta de cómo me sentí en relación a los demás, cómo me sentí recibido, cómo sentí también yo que fue mi trato hacia los demás, ¿no? Siempre es una prueba, yo siento como que estos espacios, ¿no? para ese nivel. Y por otro lado, ahora es también como la prueba de cómo podemos trabajar en una red nacional. Es un reto bien grande, porque no se había planteado. Creo que un poco la preocupación, ¿no?, era que llegáramos a un encuentro nacional sin haber vivido esto. Ahora estamos viendo también, pensando hasta una autogobernanza, ¿no?, para esta plataforma que estamos construyendo. ¿Cómo podemos empezar a tomar mejores decisiones, programarlas un poco mejor para venir también más preparados a estos espacios? Es decir, por ejemplo, en Jalisco tenemos una dinámica, ¿no? ¿Cómo eso está coordinado con lo que está pasando en los otros estados o a nivel nacional para poder participar de manera más como efectiva, ¿no?, en estos espacios? O sea, creo que ese es, por ejemplo, un reto. O sea, hasta la coordinación de tiempos de los procesos que estamos viviendo. Entonces, eso, por eso no me voy como con desánimo, porque creo que esto era justo lo que al menos yo estaba buscando experimentar conmigo. O sea, qué conflictos iban a surgir, qué dudas iban a surgir, porque esa es una no sé, puedo dar. Yo siento que esos conflictos se dan precisamente por la diversidad, pero lo importante aquí es reordenar las ideas para ver hacia dónde se va a ir y tener y construyendo esos objetivos a partir, yo creo, de cada quien según su, lo que, su propuesta, no sé, desconozco aquí cada quien cuál es su propuesta artística o etcétera, no sé, pero depende mucho de cada quien que, como artista o como escritor o como poeta o como, no sé, es bien importante tener bien claros los objetivos, la aportación de lo que hacemos hacia la sociedad para partir de eso, en esas diferencias, construir los objetivos. No sé. Sí, gracias. Gracias. Yo creo que tenemos primero de nuestra parte, como los que estamos animando la red, decir cuáles son las expectativas, objetivos del Encuentro Nacional. Y eso, eso lo tenemos que nombrar ahora. Un poco también, también para ir cerrando y también para saber si Puebla siente la capacidad de asistir al Encuentro Nacional, ¿no? En términos de una lógica de trabajo para llegar y que podamos desde el grupo animador se pueda hacer algo, algún apoyo para que vayan también. Necesitamos saber eso, ¿no? También de los estados, esa sería como una de las tareas, saber quiénes van a ir al Encuentro Nacional, ¿no? De inicio, el Encuentro Nacional estaba pensado en el documento que creamos con la intención de articularnos y poner una agenda en común. La idea del coloquio había sido pensada para que una serie de voceros o voceras pudieran construir un documento, pero eso no sucedió. Lo que sucedió fue que hubo un ánimo de presentarse, de querer construir, se unieron en el camino otras voces y otros estados que hicieron preencuentros, que era la condición, no estuvieron. Entonces se ve construyendo otra cosa y con base en eso es que fuimos tomándolo, no fuimos desechándolo, más bien ir construyendo con lo que se tenía. Entonces me parece que lo que tenemos ahora es, no hay un documento que tenga una agenda en común, ¿no? No hay un punteo, hay una serie de ideas que creo que ahí tenemos una tarea pendiente. Y es, hay una serie de audios que grabamos a partir de las conversaciones. Hay una serie de minutas o algo que retoma las discusiones que se hicieron por grupos, que eso se puede poner a disposición, ¿no? De esta discusión amplia. Y que de ahí tendría que salir una especie de punteo, ¿no? De pendientes para el Encuentro Nacional. En el Encuentro Nacional lo que estamos pensando es que se pueda tener un espacio para que haya visitas internacionales de la propia red y que en un segundo momento del mismo día se puedan visitar experiencias como la de Miravalle para que nos cuenten cómo han trabajado en su barrio y cómo desde la cultura, ellos le llaman cultura comunitaria, han podido transformar ese contexto. Entonces, esos más o menos son los ingredientes que tiene el Encuentro Nacional. 6, 7 y 8 de octubre en la Ciudad de México. Y allá nuestra parte como grupo animador estamos tratando de crear las condiciones para que podamos hospedarnos, transportarnos, comer, bañarnos, ¿no? En un espacio y seguir las conversaciones. En ese sentido, esa es nuestra expectativa, poder lograr que las personas que se sienten con voluntad y ánimo de seguir construyendo en la red puedan ir y seguir platicando, ¿no? Y estas discusiones, esos debates que hemos tenido, ya están ahí registrados en Minuta, poderlas ir retroalimentando para lograr algo, ¿no? Yo también me voy acá, no me sujetaría necesariamente a tener el documento, pero sí lograr ir viendo los vacíos que tenemos como red, ¿no? Y también ser honestos, ¿no? Nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de redactar, ¿no? Nuestra fuerza, nuestro tiempo que podemos dedicarle a esto. Si es limitado, pues lo que podamos lograr, pero yo creo que estamos logrando algo, ¿no? El hecho de encontrarnos, ya tener un panorama más amplio de México en estos temas, me parece que ya es algo que podemos decir. Ayer lanzaban una pregunta que me parece bien interesante, que está pendiente por contestar, y es, ¿qué han ganado, qué se ha logrado a partir de esta red? ¿Qué, o sea, qué sentido tiene pertenecer a una red de este tipo? Aunque yo pertenezco a otras, ¿qué sentido tiene pertenecer a esta? Bueno, en estos momentos no lo hemos nombrado, pero ayer en nuestras conversaciones más en corto enumerábamos el número de cosas que hemos logrado como red, ¿no? Entonces tal vez esta dinámica, esta forma de conversación ahora no nos sirve y tal vez entonces debemos de modificarla para el encuentro nacional. La otra es, sí, uno de los aprendizajes es poner el cuerpo también, las emociones que nos están moviendo, el hecho de encontrarnos y poner tensiones, problemáticas, sensaciones. También hay que usar el cuerpo y me parece que ayer también hubo un acercamiento a eso, ¿no? Mejorarlo sería interesante. Entonces yo creo que ahí hay otro ingrediente que debemos de sumarle a nuestras actividades como grupo animador y ponerlo ahí, ¿no? Hace falta poner líneas de trabajo en el encuentro nacional. Es decir, me parece que hace falta aterrizar e inclusive crear nuestro propio glosario en el sentido de que ayer se debatía si era espacio social, espacio público, y creo que ese no es nuestro debate de fondo en realidad. Más bien nosotros utilizamos conceptos o inclusive los llevamos a la práctica sin necesidad de estar aterrizándolos tan minuciosamente, no somos la academia, ¿no? Más bien utilizamos el espacio y nombramos nuestra práctica y ahí está. Si nos sirve de algo la academia, la utilizamos, pero no es al revés. Entonces, hay que tener claridad en nuestros debates, ¿no? Invertir nuestro tiempo que hemos estado acá para lograr avanzar en eso. Y yo me llevo también como grupo animador varias observaciones que se han hecho a nuestra forma de presentar el trabajo, ¿no? Las ausencias de comunicación, las formas que se están tomando, las decisiones, pero me parece que también ha respondido un poco a que en diversos estados tampoco ha habido un ánimo de empujarle, o estamos en diferentes tiempos, ¿no? Yo creo que si tenemos más o menos mes y cachito para el encuentro, necesitamos ya a comprometernos en una comisión en específico, ¿no? La comisión puede ser de comunicación, puede ser de logística, de animación, ¿no? Cuando estemos allá, de cocina. Son varias tareas que tenemos pendientes. Y tenemos la expectativa, por lo menos que vayan de la red unas 60 70 personas, entonces es una tarea que tenemos como Ciudad de México de atender. Eso sumado al contenido, que es esto que estamos debatiendo. Entonces, ahí yo pongo en la mesa que no solamente necesitamos fuerza para ponernos de acuerdo, para debatir si es espacio público o social, sino también necesitamos poner el cuerpo, decir, podemos llegar antes, ¿no? Para trabajarlo, podemos difundir. ¿Quién se va a encargar de la sistematización? ¿Queremos publicar algo? ¿Cómo lo vamos a publicar? ¿Sí? Son tareas concretas. Es decir, si la voluntad está, enfoquémonos un poco en el esfuerzo de esta experiencia de encuentro nacional. Entonces, solo para ser más concreto, tenemos tareas pendientes, debates pendientes que se pueden dar allá. Simplemente vayamos creando las condiciones para que eso suceda, ¿no? No sé si acá en Puebla siga siendo Arturo o cómo hacemos para ir poniéndonos de acuerdo para que haya un número específico de organizaciones que nos digan que si van a ir o no van a ir, ¿no? Más bien, yo creo que sería importante poner una fecha. Sí. Un minuto. Ah, puede ser que podamos tener una fecha para saber cuántas personas van, ¿no? Y que estas personas que vayan, que sean 400, ya sabemos que la cantidad no dice mucho en el asunto de compensar, pero que vayan como trabajando para eso, ¿no? O sea, sí poner una fechita para que también los compañeros de Puebla, si tienen que hablar, si tienen que decidir cosas, que paguen. Una semana puede ser, pero para todos los estados, ¿no? Para, sí, creo que para todos. Sí. ¿Cuántas personas piensan? Sí, qué propuesta tenemos para el encuentro. Sí, sí. Porque también lo que yo creo que eso, ¿no? O sea, este encuentro no es habitar el rama, creo que para que se pueda construir algo chido, tenemos que nosotros para aportar un poquito, o sea, sentir que también algo que pasó ahí. ¿Dónde le entramos? ¿En qué comisión? La comisión. Tres cosas, personas, bueno, en una semana tener el número de personas, organizaciones que vayan a asistir, qué temas o qué tema es el que es sustancioso para este encuentro y en qué comisión se ven, ¿no? Para trabajar. Y definir los temas también es importante porque a los invitados nacionales o internacionales les tenemos que dar un tema de exposición y que los preparen. Entonces, en una semana estaría bien para ajustarlo. Sí, Luis. Porque hay una parte que a mí me gusta mucho que es la logística y ayer pues porque estuvieron mis compañeras y me fui a apoyar a Sandra porque se quedó sola para preparar lo de la comida y ya Sonia, ¿no? Le entramos ahí al quite. Entonces también en esa parte si yo voy tendré que asumir también un rol de participación en temas como organizar una mesa, separación de basura, recoger, eso también se requiere, ¿no? ¿Sí? Es romper las formas de, en las que estamos acostumbradas, ¿no? Sí. Ok. O sea, lavar mi plato, ser proactivo, creo que es lo que necesita la red. Creo que en ese sentido también habíamos pensado incluso que aunque el evento empieza el 6, que es lo ideal es que la llegada sea un día antes, hasta para poder ahí hasta con reforzar las comisiones, ¿no? Y ver cómo vamos a empezar. Entonces, para que si va alguien, también no nada más tenga la habilidad de, a lo mejor, del análisis, de la reflexión. O sea, que también tenga la habilidad de la acción y de poder dar la lectura de que a mi compañera la veo allí y entonces ya intervengo. Porque sí, aunque seamos poquitos los que vayamos, pero pues vamos a ir como cuajando ya desde la acción también esa parte, ¿no? Ya es mi invitación. Sí, gracias. O mi petición, porque... Y otra invitación que hago es como llegamos a un lugar a dar un regalito, como lo que hicimos el... Y como también de agradecimiento, porque nos están recibiendo, ¿no? Entonces, cada quien que piense qué podría llevar simbólico o de alimento para compartir allá. Porque si vamos a ir a... O sea, que también yo esperaría como si de estas visitas planeadas... Ah, vamos a visitar tal colectivo y tal colectivo, ok, entonces yo no estoy pensando solamente en llegar a compartir con los que estoy aquí, sino que si voy a ir a Miravalle voy a llevar algo ahí, ¿no? Mm. Como red vamos a llevar algo. Uh-huh. El mole. Ah, si bien Michoacán, el aguacate es como oro, ¿no? Nah, a 60 el kilo, usted dirá. No, allá 80. 80 el kilo. Pero no lleves arándanos, porque eso sí está prohibido. Vale. De hecho, hablo mucho de que ya sabiendo cuántas personas somos, igual ustedes pueden hacer una lista de cosas, de insumos, por ejemplo, de alimentación que se necesitan. Como lo máximo. Vea cómo lleva. Plata. Azúcar. Y ahí llegamos. También es tiempo de elote, entonces elote también. Ah, sí. Elote. Sí, puede ser también que podamos gestionar a lo mejor desde nuestra localidad algún insumo para la comida y llegar, ¿no? Entonces, pues sí, como vernos que estamos sí en el proceso de formación discursiva, pero también de acción. Sí, sí, totalmente. ¿Qué decíamos eso de la comida? O sea, si bueno, solo un poco para ser más concretos, si es posible tener número y también si hay posibilidad de que desde los estados se pueda gestionar el préstamo o renta de una camioneta y desde el grupo promotor dar para la gasolina o pagar al chofer, también es una posibilidad, ¿no? Allá va a estar lo del hospedaje, la comida, la movilidad al interior de la ciudad. Pero la forma en la ver de manera concreta por estado, de qué forma hacemos en menor costo hacer que lleguen las personas, ¿no? Entonces, eso sería algo que tendríamos que hablar en estos días, pero que sea concreto, ir pensando eso, ¿sí? Bueno, ¿algo más? No, nada más como decir que igual el documento, el inventado documento, pues, ¿no? Finalmente, al final es la representación de todas las cosas que discutimos, ¿no? Igual en un principio la idea era que fuera de una manera, pero terminamos hablando de otra cosa que fue más relevante. O sea, creo que un tema que ya está surgiendo es, tal vez el documento de Suña va a hablar un poco más sobre qué significa. significa trabajar en red, qué implica, qué realmente es, qué aportes, o no sé. Pero me empieza a sonar un poquito como que tal vez por allá. ¿Y qué sería ese de los aprendizajes? ¿A jugar? O sea, el aprendizaje es cómo relacionamos, cómo comunicamos con todos los usuarios. ¿Qué es lo que nos sirve para eso? Ese es el aprendizaje, porque eso nos sirve para todos los demás. ¿No? O sea, desde redes locales, desde colectivas, o sea, como colectivo, hasta el reconocimiento se piensa como, luego como un documento, en realidad es como, también un asunto de, la experiencia que te da el enfrentarte a ciertas situaciones. Y yo siento que en la construcción eso es lo más difícil. O sea, en todo lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer con personas, ¿no? Y todas las personas son importantes, yo diría que no puedo afectar eso. El conocimiento y es el documento, o le puedo, o puede ser otra cosa, puede ser el mentado encuentro, ¿no? O sea, en el sentido de que son cosas que van a hablar de nosotros mismos, ¿no? O sea, el cómo sabe el encuentro va a hablar de cómo estamos, ¿no? Sí, son como pretextos para retos que nosotros mismos nos ponemos, porque nadie nos está diciendo, háganlo, no nos están diciendo desde Brasil, desde Argentina, desde no sé dónde, háganlo, no pueden traer un documento. Nosotros mismos nos ponemos esa reto. No, hay lo que se podría llamar. Listo. Bueno, pues gracias. Y hace falta, entonces, fue una especie de evaluación, balance de lo que pasó. Y ahora pasamos a un cierre más simbólico. Sí. Entonces no se vayan todavía.